Yahya pasal 14. Ti isa lolo ia poli odie. Dila poposukaria hilamu, para cayai mao Allahu Ta'ala, wau para cayai mao wau. Tobele li papau, ngohundua tambati poti tolalo. Wonudila odito, tantu ma pilo lele umai ode oli mongoli. Nona o uboti, mola mo posadia lo tambati oli mongoli. To wa uma lapato mo posadia ma alo tambati oli mongoli, wa uma muli mo hualingai, wa uti mongoli ma delou o de tambati u. Alihu to tambati ilo wolu o wa u, ti mongoli olo teeto. O de tambati pona o wa u, dala lio ma otawa li mongoli. Lo ia le Thomas o de olio. Dila otawa la miatia o de utonu pona o wali guru. Wololo amiatia motota lo dalala o di tomola. Ti isa lolo ia ade oli mongolio odie. Wa uito dalalo wau obo banari. Wau tutumula kakali. Dialu tamuali tunggula mola ode Allahu Ta'ala ti papau. Wonu dila moli baya moli olau. Wonu ti mongoli boti mototau. Matandu ti mongoli ma moali motota li papau. Mondo umasatia lo ma oboti. Ti mongoli ma motota lio. Wau malo onto olio. Te Filipus lolo ia ade olio odie. Guru, popo bile hemai olamiatia ti papa boito. Uito ma cukupu olamiatia. Ti isa lolo ia ma ode olio. Filipus, malohi hodawa u oli mongoli. Ilongola io de bodi pomoto tau. Titalo tita tamalo ondo olau, tio malo ondo oli papau. Wololo io hemolo ia, popo bile hemai olamiatia ti papa boito. Ilongola io di paparacaya, de ua uito tua uoli papa, wau ti papa ito tua uolau. To tonula uilo iau oli mongoli, di labolon do batanga ulo hihilao, bo ti papa tato de lomo batanga u, tio talo hutu nga amila boti. Para caya ima uilo ia umai boti, de ua uito tua uoli papa, wau ti papa ito tua uolau. Mealo wonu ti mongoli debo tatapu di bo para caya, ode uhelo iau. Para caya ima wa'u, sababu nga amila umah hepilo hutu'u. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli. Titalo tita ta para caya ola'u. Tio ma mo hutu'u odelo umah hepilo hutu'u. Iambola ulebe da mangio ma ole eto, ma po hutu olio olo. Sababu wa'u ma mona ode oli papa. Open wolo upo hileli mongoli todelo mo tanggulu'u, ma po hutu'u umai. Alihuti papa ma po pomasahuru olo tau todelo mo ala'o. Wonu ti mongoli mo hile barang itu au ode olau, tode lomo tanggulu u, uito ma po hutu o umai. Ti isa lolo ia poli odie. Wonu ti mongoli mo toli angu u, ti mongoli musi mo ta atima nga amila parenta u. Ma po hile umai to Allahu Ta'ala ti papa u, wau tio ma mongohi mai ta mo turungi u ewo ta mo po olotola oli mongoli. Alihu tio oli mongoli mo lolaita. Tio ito roh lo Allahu Ta'ala, tama mo patatai lo obo banari. Dunia beti dila moali mo lolimo olio. Sababu dunia dila mo ondo olio. Wau dila mo tota alio. Boti mongoli mo tota alio. Sababu tio woli mongoli. Wau tio tola tola tole lomo batanga li mongoli. Ti mongoli dila tola uma tutuau. Wau dialu tamo turungi. Wau mamuli mo huwalingai ode oli mongoli. Didumohiho dunia beti dila lomo ondo olau. Boti mongoli ma mo onto olau. Sababu wau tumutumulo, o dito olo ti mongoli ma tumumulo. Towa kutu boito, ma otawa li mongoli, de uwa uboti tuwa uoli papau. Wau ti mongoli tuwa uolau. Wau wau tuwa uoli mongoli. Titalo tita ta dihudihu parendau, wau mota atimao, tio ta motoli angu'u. Titalo tita ta motoli angu'u, tio otoli angi papau. Wau wau olo motoli angio. Wa uma mo papata ta olo batanga u ode olio. Te Yudas murili Isa ueo, dila te Yudas Iskariot, lo hindu ode li Isa. Walau uma luali, tunggu lo ti guru o hila mo papata to batanga li guru ode olamiatia. Wau dila ode dunia boti. Tameti Isa ode olio. Wonu tau ngota mo tali angu u, tio ma mo turu ti ma pengajari u. Wau ti papa u ma mo tali angio. Wau ti papa u, mamona ama ode olio, wau motitola wolio peenda. Titalo tita tadi lamo toli angu'u, tio di lamo turu tipo ngajari'u. Uhe pilo ngajari'u oli mongoli boito, di lalonto ola ulo hilao, bolonto oli papa talo po ahumai ola'u. Nga amila pasali boti, ma pilo lele umai ode oli mongoli, to uwa'u donggo oli mongoli. Bota mo turungi boito, de wite ito roh lo Allahu Ta'ala, tama ahulamai li papa tole lomo tanggulu'u. Tio tama mo ngajari oli mongoli, lo uhe tua-tua ua. Wau mo po ela oli mongoli, lo to tonu lalo uma pilo lele umai ode oli mongoli. Wau mo lo lama udame wau sanangi ode oli mongoli. Udame wau sanangi ula ulo hilao, mawohi umai ode oli mongoli. Uwito dila odelo uwohilo dunia boti ode oli mongoli. Dila maopopo sukaria hilali mongoli, wau dila pohe. Ti mongoli malo odungohe uwilo iau ode oli mongoli, de uwau mamonao, bo wau mulimo huwalingai ode oli mongoli. Wonu ti mongoli boti motoli angu'u, tantu ti mongoli mamengahu, sababu wau monao ode li papa. Wau ti papa boito, lebe uda aumao. To udipo mawali nga amila pasali boti, ma pilo pasambe wa umai ode oli mongoli masatia, aliu ti mongoli mawali paracaya, to wakutu pasali boti maloali. Wa udidu mapo odata bisala woli mongoli, sababu tak kawakawasa dunia boti, ma mo na omai, botio dila mawali mohutu wolo wolo ode olau. Bo nga amila uma mawali ngope emao, wito musi mawali, alihu dunia boti motota, de uwa umotoli angi papa, wau wau mohutu to tonu lalo u pemarenda li papa olau. Bongulo, dulolo ita mona molo lama tambati boti.